dulzura con que se aman en parques o cines o en alcoba? ¿Y cómo será la de nosotros, tanta que no la sienten los sentidos? Dulzura más allá de la dulzura, ay, más allá. Como la pareja impaciente en el parque esperando la noche.